Estamos en comunicación telefónica con Andrea Kaplan. Ella es miembro del comité ejecutivo de este cuarto simposio. Buen día, Andrea. Juan Manuel, Santiago, Agustín, te saludamos aquí de la azotea en Mar del Plata. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por participar. Y primero, la primera pregunta es, ¿de qué se trató o de qué se tratan estos simposios? Se realizó este cuarto en la ciudad de Buenos Aires, un simposio internacional. Bueno, la idea es poder pensar acerca del sufrimiento infantil. Partimos de una necesidad, sobre todo de los maestros y directivos y de las escuelas mismas, de pensar qué hacer con los niños y adolescentes hoy que manifiestan por ahí con más asiduidad diferentes malestares, o sea, que son inquietos, que no prestan atención, que hacen lío en la clase, que se pelean con compañeros, con maestros, etcétera. A partir de toda esa situación, hay dos corrientes, básicamente. Una que propone la medicalización y para, digamos, atenuar esos síntomas, y otra que propone pensar qué es lo que pasa contextualmente en la escuela, en la familia, en la sociedad toda, con los chicos para que se manifiesten de esa manera. Uh-huh. Bueno, en esta segunda línea de trabajo nos encontramos nosotros, y de ahí que cada dos años nos reunimos en estos eventos. Uh-huh. Cuando se habla de las patologías, bueno, algunas las describías vos recién, tienen que ver seguramente mucho con la realidad cotidiana, con el cambio de las épocas. La primera corriente que vos describías es la que todo lo ve como una patología médica y en base a eso se medica y se hacen tratamientos. ¿Cuáles serían las dos diferencias? Psiquiátrica, digamos, parten del, sobre todo, digamos, como hitos central del manual de trastornos psiquiátricos de la Academia de Psiquiatría Norteamericana, que se llama DSM, cuya quinta edición acaba de publicarse, y que no solo patologiza a los niños y convierte todo en siglas y trastornos, sino a toda la población. Claro. O sea, encuentra a cada síntoma que uno puede manifestar le encuentra una correlación con una sigla. Claro. Mediante un diagnóstico que se hace por un multiple choice, para decirlo muy rápidamente, digamos. Uh-huh. Mediante un test. Claro. Que bien podría hacerlo cualquiera. Entonces, lo que nosotros decimos es que eso es reduccionista y además generalizante, que el sufrimiento es individual y que si bien se inserta en lo social y en determinadas manifestaciones sociales que pueden ser similares en una época en común, no pueden ser generalizables y decir, bueno, todo niño que se mueve en la clase más de tres veces los lunes por la mañana tiene ADD y entonces le tenemos que dar Ritalina, digamos. Esa es la crítica más fuerte o central que hacemos, el reduccionismo en donde se pierde la singularidad. Uh-huh. Y en esa singularidad, ¿qué rol cumple las condiciones sociales de esos niños? Digamos, imaginando un niño, una niña que nace en una situación de pobreza, de falta de un contexto social acorde a su edad, que tiene que salir a trabajar, a mendigar en la calle. ¿Qué digamos, debe ir muy de la mano la patologización de la infancia con la patologización de la pobreza también? Sí, no, o sea, nosotros justamente abordamos en este cuarto simposio, en un panel que estuvo muy interesante, lamentablemente había cinco actividades paralelas, yo no estuve en ese panel en ese momento, o sea, la temática está claramente que hay que abordarla, o sea, que la vulnerabilidad psicosocial agudiza el problema, pero si te fijas, tanto en Argentina como en América Latina, los índices de medicalización y de diagnósticas, de sobrediagnóstico, de ADD, TGD, bipolaridad infantil, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que atraviesa todas las clases sociales. Uh-huh. O sea, no hay puntualmente una, por decirlo así, patologización mayor en clases de menores recursos. O sea, uh-huh, es un problema que ha atravesado, que se ve más, al menos en las escuelas, se ve mucho más en las escuelas de bajos recursos y en las de muy altos recursos. Mm. Casi en pie de igualdad en términos estadísticos. Claro. O sea, por ahí en las clases medias, que tienen otras formas, digamos, de abordar las problemáticas en general, y otros accesos culturales, han encontrado otras modalidades para hacerse cargo de estas situaciones. Lo digo también generalizando, porque es poco el tiempo que tenemos para conversar, pero no es un problema que se ve, o sea, que está concentrado particularmente en clases de menores recursos. En Estados Unidos, De hecho, hay aulas para niños con, o sea, para niños medicados y otras aulas para niños que no están medicados, porque ocurre que se supone que los niños que están medicados deberían tener mayor tiempo, por ejemplo, para responder a un examen. Lo cual lo que hace es agravar la situación porque empieza a estigmatizar a unos. Estos son los medicados, estos son los que no están medicados. No sé de cuánto tiempo atrás viene, ¿no? Vos por ahí me lo vas a poder aclarar un poco mejor. De medicar o de patologizar todas las conductas, ¿tiene alguna relación con la industria farmacéutica? Digamos, ¿desde cuándo viene y de dónde viene esta modalidad de encontrarle a cada síntoma una patología y a cada patología una solución médica? De hace mucho tiempo, sí, la industria farmacéutica, el otro día escuchaba en uno de los paneles, es la tercera del mundo dentro de, o sea, a nivel del Producto Bruto, después de las armas, y dentro de la industria farmacéutica, los psicofármacos ocupan ya el segundo lugar, cuando en la década del 70 ocupaban el noveno. O sea, la psicofarmacología avanza de la mano de la creación de enfermedades. Claro. O sea, y además, o sea, el problema básico que de arrastre que nosotros, digamos, criticamos, es que no hay ninguna causa biológica ni ninguna causa genética, por ende no hay ningún estudio posible para realizar, para verificar que efectivamente haya algún problema en los neurotransmisores o algún problema cerebral que pueda determinar que un chico sea hiperactivo o que sea desatento. Y además porque dentro de la forma esta de diagnosticar y de medicar quedan englobados y después toman un mismo remedio chicos que son desatentos, o sea, chicos que están demasiado quietos y chicos que están demasiado inquietos. O sea, es como llamativo que una misma medicación pueda quietar a uno y despertar al otro. Claro. O sea, hay muchas cuestiones. Digamos, nosotros no estamos en contra porque siempre corremos el riesgo por esto tan complejo del discurso. Nosotros no estamos en contra de la medicación de los niños que tienen una enfermedad. Mismo hay dentro de nuestro equipo de trabajo psiquiatras, infantes, juveniles, que en algunos casos extremos proponen, digamos, una medicación, pero acompañada de una psicoterapia o de un acompañamiento terapéutico, sea el que la familia elija. Claro. Pero no la medicación extendida. A ver, el trastorno de ansiedad, por ejemplo, a nivel social, es una de las patologías que más se está diagnosticando. Todos estamos ansiosos, entonces todos tenemos que tomar una pastillita que nos va a dejar más tranquilos. Sí. Esto es muy grave, esto se está extendiendo cada vez más manifestaciones que en otro momento por ahí se consideraban como habituales. Uh-huh. Entonces cuando se le empieza a prestar más atención, uno se empieza a dar cuenta que todos somos ansiosos. Claro. Es como, bueno, es al menos llamativo y es una industria en permanente crecimiento. Claro. Acaba de fallecer quien dijo haber descubierto el ADD, el síndrome de desatención con o sin hiperactividad, y ahora dice que es una enfermedad falsa, que verdaderamente no era una enfermedad. Entonces empiezan a aparecer también estas cosas y muchas corrientes en el mundo que se empiezan a hacer eco de la lucha contra la patologización. Uh-huh. Andrea, tratando de entender, ¿no? ¿Podríamos hablar de que estas actitudes los chicos, si las tenían anteriormente, si sí o si no, y ahora se les presta mayor atención, o si verdaderamente hay cualidades de los chicos y las chicas que van cambiando, que van mutando, y si cambian, debido a qué se producen? En la escuela particularmente, sí. Debido a que la escuela tiene un formato y los maestros tienen una formación y un formato pedagógico del siglo XIX con chicos que nacieron en el siglo XXI. Hay un desfasaje en las modalidades de enseñanza, tanto en la disposición del aula como en la formación docente y demás, que no fueron aggiornadas a la realidad en la que nacen los chicos, que conocen la tecnología desde muy temprana edad, que tienen acceso a información que antes no la tenían en otros espacios que no era los de su escolarización. O sea, hay un desfasaje muy grande, es cierto, los chicos son más inquietos. Bueno, ¿pero por qué? Porque les estamos pidiendo, entre otras cosas, que se queden sentados en un banco durante tantísimas horas prestando atención, como si eso fuese normal y deseable, y no nos estamos preguntando si eso que nosotros como adultos seguimos presuponiendo como normal es lo que los va a ayudar a ellos a aprender, como si hubiese un problema entre forma y contenido. Si nos dedicásemos a pensar qué queremos que un chico aprenda, luego deberíamos ver cuáles son las formas actuales para que ese chico pueda aprender, y las condiciones de escolarización hoy me parece que en algunos sentidos lo están impidiendo. Hay un montón de escuelas que ya están como desarmando el aula, o sea, como poniendo los bancos en grupos, desarmando la idea esta de que hay un frente y el profesor está en un lugar, digamos, diferente, y el docente empieza a circular por el aula. O sea, cortar las distancias entre nuestra concepción, digamos, adulta histórica de lo que es la escuela y la enseñanza, y lo que los chicos traen de la casa y de la propia sociedad en la cual nacen, sobre todo de la mano de la tecnología. Entonces, efectivamente, por ahí hoy son más inquietos. El tema es por qué vemos eso como algo negativo y no lo utilizamos positivamente para desarrollar el potencial creativo. Claro, y Andrea, para finalizar y agradecerte, a partir de este simposio, digamos, que finalizó este sábado, ¿qué acciones concretas se planean para tratar de despatologizar las acciones o las actitudes de los niños y las niñas? Digamos, si hay alguna propuesta concreta hacia el Congreso, hacia el Ministerio de Salud, hacia los distintos profesionales, ¿cómo...? Los profesionales del Comité Científico estuvieron trabajando a lo largo del Congreso con los diferentes colectivos de las provincias y de Latinoamérica, y al finalizar leyeron una carta dirigida a las autoridades nacionales sobre todo, pero también provinciales y municipales, refiriéndose a la necesidad de tejer, digamos, redes y políticas públicas tendientes primero a hacerse cargo de la preocupación para luego poder plantear alternativas. Uh-huh. Eso por una parte, y por otra parte nosotros seguimos trabajando. En noviembre vamos a organizar otro coloquio internacional, en este caso sobre culturas adolescentes. El año que viene nos volvemos a ocupar del tema violencias, que está muy, muy de la mano con el tema de la patologización, y seguiremos trabajando sobre todo, o sea, en nuestro rol particular, que es capacitar a los profesionales jóvenes para que tengan herramientas para otro tipo de abordajes. Uh-huh. Andrea Kaplan, te agradecemos tu participación aquí en FM de la Azotea, quizá también para entender, ¿no? No sé si tuvo mucha difusión, sé que en Página 12 apareció hoy una nota el sábado, quizá la presencia de Estela, sí, de Carlotto y algunos otros nombres importantes, pero no sé si hubo mayor difusión, y está bueno también porque, digamos, mientras charlamos con vos, ponemos en Google ADD o ADHD y nos aparece un cuestionario para ver si su hijo tiene ADHD o sí. TD, digamos, ya incluso las redes sociales lo simplifican, ¿no? A un cuestionario, contestar ciertas preguntas y ahí los padres preocuparse o no preocuparse también. Es que los padres están preocupados, claro. Si me permitís una observación, y ese es un gran tema, porque cuando no saben qué hacer y la industria les propone algo rápido y sencillo que pareciera ser la solución al problema que tienen sus hijos, bueno, por ahí no tienen otras otras alternativas y optan por ese, y hay muchísimos casos de padres que narran las historias de sus hijos que han tomado metilfenidato, que es la droga, o sea, Ritalina es el nombre comercial más conocido, pero que han tomado metilfenidato por muchos años y que han subido mucho de peso, que se han aislado, o sea, los efectos negativos de las drogas psicofarmacológicas en niños y adolescentes son terribles. Claro. Andrea, en adultos también, pero claro, me parece que en niños que están en formación me parece como más grave, y claro, es nuestra responsabilidad, sobre todo alertar en la responsabilidad que tenemos cuando estamos medicalizando a los niños. Uh-huh. Andrea, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Hasta luego.